Les agradecemos, amables oyentes, porque está con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un nuevo día para hablar acerca de esta segunda carta a los Tesalonicenses. Estas promesas que Pablo les escribe a ellos que están siendo perseguidos. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Un gran abrazo como saludo para cada uno de ustedes. ¿Qué te parece a ti esta expresión glorificar a Cristo? Pablo lo menciona aquí en estos textos que nosotros vamos a leer en el día de hoy. Fíjate, esto me hace pensar, esto de glorificar a Cristo, me hace pensar en lo que alguien podría pensar, ¿verdad? Cristo necesita nuestra gloria, ¿no? Que nosotros le rindamos honor, que lo adoremos. ¿Él necesita eso de nosotros? Yo pienso que no. Nosotros no lo estamos beneficiando con cuando lo glorificamos, cuando le damos honra, cuando lo alabamos. Creo que esto es, en primer lugar, algo que se merece. Y en segundo lugar, creo que eso mismo a nosotros nos ayuda. ¿Por qué? Porque si no glorificamos a Cristo, ¿a quién? Tenemos dos posibilidades, a nosotros o a los ídolos. La verdad, y en ambos casos estamos mal. Claro, la verdad de las cosas es que hay dos caminos solamente, no un tercero ni una viabilidad una diferente a la que, claro, una alternativa. Estamos de parte de Dios o estamos de parte del enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo menciona esta situación de glorificar? Quizás leyendo el texto vamos a aclarar un poquito más a qué se está refiriendo Pablo con esto. Dice Tesalonicenses 10, capítulo 1, versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla, dice él, todo propósito de bondad y toda obra de la fe con su poder, para que el hombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Quizá un paréntesis, Pablo es el hombre que escribe frases muy largas. Aquí nosotros tenemos dividido nuestra Biblia en capítulos y versículos, pero el original son frases que van una al lado de otra. Sí. Y esta, de las 10 a las 12, es una sola frase, como una oración que Pablo eleva a Dios por estos hermanos de Tesalónica. Y yo creo que también nos llega a nosotros también la oración de Pablo hacia nosotros, y podríamos tomar estas palabras también para nosotros. Qué hermosa expresión de Pablo, cuando venga en aquel día. ¿Qué día le está refiriendo Pablo? ¿De qué está hablando? Precisamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decíamos que él habla y deja claro algunos conceptos de la segunda venida de Cristo, y que en la primera carta también aclaró, y si uno toma las dos cartas queda clarísimo cómo va a ser el evento este de la segunda venida de Cristo. Creo que hay varios detalles que tendríamos que ver, ¿eh? Claro, pero lo interesante es que sigue siendo el centro Dios, Jesús, que Pablo en su carta lo está colocando al mismo nivel. Eso es también un concepto muy lindo en relación a lo que Pablo está diciendo aquí. Fíjate, Dios y Jesús el mismo. Hay una cosa que lo estábamos comentando y continuamos haciéndolo, que es que cuando Él regrese, Él va a afligir a los que afligían a sus hijos, y a estos últimos, o sea, a los hijos, les dará descanso. Bueno, ese es el consuelo que nos queda, que en este mundo vamos a sufrir aflicción, vamos a sufrir persecución, vamos a ser juzgados injustamente, vamos a sufrir de injusticia. Bueno, todo eso, pero el Señor vendrá a arreglar todo esto, el Señor va a poner fin a toda esta injusticia, y Él va a juzgar con justo juicio cuando Él venga con sus santos millares de ángeles. Y hay una condicionalidad que Pablo de alguna manera en esta oración la expone, porque Él va a decir, en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y esta es la condicionalidad. La Escritura está dada, el Evangelio está entregado, tenemos que creerlo y aceptarlo tal cual está. Entonces se va a cumplir esto de que nosotros vamos a ser glorificados en sus santos y admirados por todos los creyentes. Y entonces su oración continúa diciendo, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Y aquí Pablo está haciendo énfasis en el hecho de que está preocupado por los de Tesalónica, como también nosotros nos preocupamos por quienes no están aceptando al Señor, y si lo han aceptado, lo mantengan, sigan creciendo en la fe día a día, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Maravilloso llamamiento que yo creo que en la mente de Pablo estaba presente cuando Dios lo bajó del sitial que tenía y lo levantó, vamos a decirlo así, desde el suelo para hacerlo un ministro, un evangelista, un apóstol de Jesucristo. Y él lo dice, nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Que lo dice Pablo, así como lo estoy haciendo yo, estoy cumpliendo. Dios me levantó, me colocó, me enseñó las cosas y ahora cumplamos el propósito que Dios nos ha enviado. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Son palabras bien interesantes que en un análisis rápido uno va comprendiendo algunas cosas. Y sabes, yo te hacía énfasis en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vendrá con sus ángeles, y también habrá fuego ardiente y ejecutará justicia sobre los que rechazaron a Dios y el Evangelio. Eso tenemos que tenerlo claro. Y por eso, y como esto está manifestado en las Sagradas Escrituras, nadie podría decir, a mí se me trató injustamente, yo no sabía, yo no tenía idea, nunca supe esto. Bueno, si no lo supo es porque no quiso saberlo sencillamente. Dime tú cuántos programas de radio hay, cuántos programas de televisión, cuántas revistas, cuántos folletos, en fin, cuántas campañas se han hecho. Hay una cantidad tremenda de material que se ha entregado, que se sigue entregando, en todas partes del mundo y en todos los idiomas. Entonces, nadie creo que podría decir eso. Hay quienes se preocupan, bueno, ¿y qué va a pasar con esa tribu de allá del Amazonas que no conocieron la civilización y ellos murieron y no llegó ningún misionero allá a decirles nada? Bueno, no nos preocupemos de esas personas, porque reconozcamos que Dios es justo y que ellos, si ellos no conocieron, serán juzgados de acuerdo con el conocimiento que tuvieron. Ese es un asunto de Dios, no nos preocupemos de ellos, preocupémonos de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que preocuparnos. Claro. A veces desviamos la atención hacia esas personas y nos despreocupamos de nosotros. Entonces tenemos que tener bien claro que los impíos serán destruidos, mientras que todos los justos el Señor los llevará a la gloria. Pero hay un comentario, Horacio, bien interesante que se habla, que dice lo siguiente: así como la gloria del artista se revela en su obra maestra, así también Cristo es glorificado ante las huestes celestiales por su obra, los milagros de su gracia. Y esos milagros de su gracia somos justamente nosotros, que vamos en camino, que hemos aceptado al Señor y que invitamos a quienes se nos escuchan, quizás están en un momento de decisión, tomar la decisión por el Señor, acercarse a Él, porque esto va a ser una representación de estos milagros de la gracia de Dios. Dios de esa manera va a ser glorificado ante los santos, porque su trabajo no será en vano. Cada uno de nosotros que hemos conocido, que nos hemos acercado al Señor, somos milagros de su gracia. Y la expresión es tan maravillosa porque exactamente dice eso, que nosotros somos glorificados en su santo. Yo estoy pensando que el cielo se va a completar, se va a tranquilizar, cuando este problema del pecado se termine, cuando esta situación que ha separado a Dios de sus hijos, vuelvan al reencuentro maravilloso y comencemos a vivir la eternidad. Pablo está transmitiendo en realidad una maravillosa promesa que Dios ha hecho a todos sus hijos, y esa promesa, que si usted es perseguido, va a recibir la retribución, ¿cuál? La salvación eterna. Eso esperamos para usted también, amable oyente. ¿Cómo vivimos cada día la expectativa de la segunda venida? ¿Por qué es fácil olvidar su venida? ¿Cómo podemos recordar esta promesa y realizar nuestras tareas diarias dándole la atención que esta promesa merece? Piénselo. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.